Viaja a través de tus oídos en la vuelta al mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a La Vuelta al Mundo. Recuerden que yo soy Kireli Macedo. Y yo soy Joel Rojas. Y esperemos que les esté gustando nuestro programa. Y lo mejor es que nos sentimos acompañados de todos ustedes en este gran viaje. Bienvenidos a Bruselas. Visita del día de hoy, ya que nos vamos directo a Bélgica, así es, a su capital, donde se hablan dos idiomas, francés y neerlandés. También la mayoría de los jóvenes hablan muy bien el inglés. Bienvenidos pasajeros a la ciudad de Bruselas. La temperatura es de 8 grados centígrados. Les sugerimos abrigarse bien y disfrutar de esta gran y bella ciudad. El viaje en tren estuvo súper bien, cómodo y tranquilo. ¡Cuánta gente! La verdad es que veo a muchos jóvenes aquí. Supongo porque es la capital. Además, lo que más me impresiona es el estacionamiento de bicicletas. Se nota que es el medio de transporte más importante. En fin, caminaremos hacia el centro. Nos quedaremos en un hostal. Ya más adelante les comentaremos de qué se trata. Hay para ir al centro un tranvía, pero la verdad es que preferimos caminar. Al fin llegamos. Es impresionante la parte del centro de Bruselas. También, esta ciudad es caracterizada por los cómics, así que en las esquinas reconocerás murales de Tintín, los Pitufos, por lo que te recomendamos estar atento a estas grandes obras de arte. La Grand Place es grande y a pesar de que en 1695 los cañones del ejército francés destruyeron gran parte de los edificios de la plaza, fue reconstruida. A la derecha vemos la Casa del Rey y ahora es un museo. En esta plaza se realiza cada año un tapete en todo el piso en conmemoración de los diferentes países y su cultura, y en temporadas navideñas se acostumbra a poner el mercado navideño y realizan un espectáculo de luz y sonido, utilizando toda la arquitectura en la plaza. El mercadillo navideño, sí, así como lo oyen, son cabañitas pequeñas de comida, artesanía, una pista de hielo en medio y se puede disfrutar de un delicioso chocolate y, por supuesto, waffles. De todos los sabores. La verdad es que ya se me antojaron. De hecho, Joel ya fue por uno. Hay de frutos del bosque con chocolate derretido Y lo mejor, súper calientitos, a tan solo 5 euros. Aquí se maneja todo en euros. Yo quiero uno de plátano con chocolate. Existe una historia muy importante en este lugar. Así es, el Making Peace. Y así como lo dice, es un niño haciendo peace. Es uno de los símbolos más representativos y querido de Bruselas. Es literalmente una fuente, pequeña, de 50 centímetros, que representa a un niño haciendo del baño. Es tan importante que hasta la han querido robar. Cuenta la leyenda que durante una batalla, el niño salió de la cuna y lo encontraron orinando en un árbol. Y existe otra historia que era hijo de la nobleza, el cual tenía que ir al baño y en una procesión se salió de la fila para orinar en la calle. Y una bruja lo hechizó convirtiéndolo en una estatua. En fin, siempre verán mucha gente tomándose la foto con este niño. Las calles son emblemáticas. Está la parte moderna, con edificios altos, pero la parte céntrica es muy turística. Con sus casas de acabado triangular, son emblemáticas. También encontrarán diversas estatuas en el piso. Regularmente por las alcantarillas. Es una ciudad muy bella, llena de humor y caricaturas. Si, por ejemplo, les gusta caminar, les recomendamos tomar algo que se llama Free Walking Tour, que son tours que realizan en la mayoría de los idiomas, se reúnen en las plazas principales y se realiza un recorrido con un guía, donde te cuenta la historia, lo típico de la ciudad, y es muy agradable porque casi siempre son nativos del lugar. Y lo mejor es que no te cuesta nada. Bueno, en realidad es de propina, lo que se les quiere ofrecer a los guías. Explicaciones muy buenas. Mira, qué bonita escultura. Para mí, dibujar un cómic es ante todo contar una historia. Mejor que sean bonitos, claro, pero esa no es su meta. A mi entender, la meta es la de explicar la historia del modo más claro posible. Para que sea comprendida, emocionante, triste o divertida, ha de tener ante todo una columna vertebral, según la óptica de la época, es decir, con su espíritu típicamente paternalista, que era, y lo afirmo, el espíritu de todo Bélgica. ¡Qué grandes palabras de Herge! O Hirsch, como quieran pronunciarlo. El creador y padre del cómic en Europa. Myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Let it.

puedes subir al átomo y tiene exposiciones itinerantes. Las escaleras son un poco peculiares, ya que parece que estamos subiendo a una base espacial. Todo es de metal y en la parte de hasta arriba sí se siente que se mueve un poco. La verdad, vale la pena conocerlo. Es una gran atracción. ¡Formidable! ¡Oh! ¡Formidable! ¡Formidable! Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire. Depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, hé, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Bueno, es momento de regresar. Tal vez nos dé tiempo de ir al Centro Belga del Cómic. Cierran a las 6 de la tarde. Es uno de los museos más grandes de cómic, con más de 6.000 obras originales, rescatadas directamente de las editoriales. Rinde un especial a Tintín, el famoso reportero de los años 30, que ha sido traducido por más de 40 idiomas y se han vendido 140 millones de copias. Bruselas es sin duda una ciudad grande, con su parte típica como la Plaza Grande. Es una ciudad para admirarla caminando, sin embargo, al ser la capital de Bélgica, hace que mucha gente venga a visitarla para realizar sus compras, pero lo que vale la pena mencionar es que tiene un toque un tanto medieval, pero no tanto como Gante, que está a una hora en tren de esta ciudad, y por supuesto se encuentra cerca Brujas. Lugar que ha sido inspiración de escritores, de la cual estaremos hablando poco a poco. La verdad es que Bruselas es una ciudad súper interesante, como ya lo pudieron escuchar. Es muy bonita, es súper curiosa, donde volteen hay cosas como muy pintorescas, más allá de lo del cómic. También hay algo interesante, es que se van a poder observar muchas estatuas, y hay una súper, súper simpática que está literal un policía a punto de caerse porque un ladrón se asoma así por el alcantarillado y le agarra el pie, ¿no? Entonces, son estatuas muy curiosas de situaciones, pues, que pasaban, ¿no? Sobre todo en la época en la que fueron hechas, y la verdad es que no van a parar de reír. También recuerden algo importante antes de que se vayan, cuando estén en el aeropuerto de Bruselas, adivinen qué hay. Hay el mercado más grande de chocolate del mundo. Es que, en serio, no se pueden ir de Bruselas si no comen chocolate o no comen unos deliciosos waffles. Nos van a encontrar en cada tiendita, pero sobre todo en la Grand Place, pues ahí hay mucho más, ¿no? De hecho, es uno de las ciudades que hay muchísimos restaurantes. Son más de 2,000 restaurantes los que pueden encontrar. Entonces, de comida, por supuesto, es que no van a sufrir. Es económico, bueno, como en todos los lugares, ¿no? Hay lugares caros, hay lugares económicos, pero también vale la pena, y eso sí, siempre les recomendamos que a donde vayan compren, prueben los platillos típicos de cada ciudad, porque creo que esto es algo que sí se tienen que llevar, esta experiencia de probar esos platillos típicos. A lo mejor le invertimos un poquito más, pero por supuesto que vale muchísimo la pena. Así que pues la comida, por supuesto, es una gran parte de esta ciudad. Y algo interesante es que también, o sea, es una ciudad muy limpia, pero lo que nos comentaban es que pues no vas a ver ningún contenedor como en otras ciudades, así en las calles y demás, sino que en cada calle tienen un cuarto donde guardan la basura, y de hecho el camión de recolector de basura pasa un día a la semana. Pero esto es muy importante, porque en este cuarto guardan toda su basura y se la llevan. Y algo súper, súper importante es que es obligatorio reciclarla. Así que todos tienen que poner su basura en bolsas semitransparentes para que los recolectores sepan exactamente dónde ponerlo. Creo que esto es algo que deberíamos todos los países empezar a implementar. También es una de las ciudades que albergó, sobre todo Bruselas, albergó a muchos personajes súper pues históricos, por ejemplo Karl Marx, Rodin, Víctor Hugo, que de hecho, bueno, pues Víctor Hugo, él vivió aquí en Bruselas un tiempo y después de 15 años regresó desde su primera visita, y adivinen qué obra terminó por escribir aquí, pues precisamente, como ustedes lo saben, Los Miserables. Así que por supuesto que fue súper inspirador. Esto es muy interesante, chicos y chicas. Cada vez que vengan a una ciudad, a un lugar diferente, tener contacto con la gente de aquí. Nada como que la gente te cuente lo que es la verdadera historia, cómo se vive en cada ciudad. Y por eso es que recomendamos mucho los walking tours, los free walking tours, que ya lo hemos estado platicando a lo largo de nuestros programas. Pero casi siempre estos free walking tours los dan lugareños, personas originarias de estos lugares. Entonces, pues vale muchísimo la pena, porque aprendemos demasiado. Y bueno, pues así que es como el día de hoy nos dimos cuenta que Bruselas es la ciudad del cómic, del chocolate, de los waffles y de toda esta magia que por supuesto tiene esta parte de Europa. No lo olvides, Joel Rojas y yo, Kireli Macedo, te invitamos a darle la vuelta al mundo. Hier kommt Jacques Brel. C'est un total un Bruxelles rêve. C'est un total du cinéma muet. C'est un total un Bruxelles chanté. C'est un total un Bruxelles brusselé. Place de Brouckère, on voyait des vitrines avec des hommes, des femmes en tricotine. Place de Brouckère, on voyait l'omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles. Y'avait mon grand-père, y'avait ma grand-mère. Il était militaire, elle était fonctionnaire. Il pensait pas, elle pensait rien. Et on voudrait que je sois malin. Ah, c'est peut-être autant Bruxelles rêve. C'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps où Bruxelles bruxellait. Sur les pavés de la place Sainte-Catherine dansaient les hommes, les femmes en crinoline. Sur les pavés dansaient les omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y'avait mon grand-père, y'avait ma grand-mère. Il a fait suifère, elle avait laissé faire. Il avait donc fait tous les deux. Et on voudrait que je sois sérieux. Ah, c'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps où Bruxelles bruxellait. Sous les lampions de la place Sainte-Justine dansaient les hommes, les femmes en crinoline. Sous les lampions dansaient les omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles. Y'avait ma grand-mère, il attendait la guerre, elle attendait mon père. Ils étaient gays comme le canal, et on voudrait que j'aie le moral. Ah, c'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles. La vuelta al mundo. Welcome. And yet tonight we have for you the number one style of all time. All here is the jump master, Patrick Jumpin. Contain myself. Thank you. Viajemos juntos la próxima semana en La Vuelta al Mundo